Muy buenas noches, estamos aquí en otro Cimbronazo, un sacudón de sentidos como cada lunes a las 10 de la noche por Radio Nauta. Muy buenas noches, querido compañero Damián de Fina. ¿Qué tal, Camila? Estamos acá extrañando a la otra Camila que se encuentra toda mocosa y horrible en su casa, tapada con 8 ponchos. Sí, la verdad que ayer la vimos a nuestra compañera, estaba deplorable. Sí, una imagen lamentable, que daba pena un poco, pero también una persona que no da pena. Del otro lado del vidrio tenemos para a un honor. Un honor tener a Juan Perilla en los controles, haciéndose cargo de que esto llegue a sus oídos. Y saludamos también, ella no nos va a saludar porque se niega a acercarse al micrófono, pero nos acompaña seguido. Y es nuestra gran, tu hermana y mi prima, Aileen Defina. La silenciosa Aileen Defina. Sí, silenciosa, pero siempre cae con maní papitas, ¿eh? Así que si ese silencio sí que vale clave. La pena. Bueno, así da comienzo un nuevo programa. Yo, mira, nos olvidaban sacar cuentas, pero creo que cumplimos un año y no lo festejamos como debíamos. ¿Cómo? No te puedo creer. Y yo recuerdo un abril del 2014 que estábamos empezando este hermoso proyecto. Mirá vos, boludo. Pero creo que fue incluso antes que... ¿Se nos pasó? 13. Sí, creo que se nos pasó. Yo exijo que la semana que viene hagamos una fiesta de cumpleaños. Qué vergüenza. Bueno, pero igual es una buena excusa para descorchar, ¿no? Siempre. Descorchamos cada cimbronazo. Así que vamos a armar una fiesta. Sí. Los oyentes, me gustaría que nos digan si se prenden o no, si alguien pone la casa. Y acá unos 50 entramos, así que hay convocatoria. Hay convocatoria. Bueno, esta noche vamos a contar con la presencia de Castaña de Cajú, que continúa con la presentación de su nuevo disco, ya no es tan nuevo, último disco, Pequeñas Resistencias. Sí, nos van a estar contando de su próxima y gran fecha aquí en la Ciudad de La Plata, que es nada más y nada menos que este viernes, y tocan con el Plan de la Mariposa. Exactamente, no vamos a contar con la banda completa por cuestiones de agenda, pero van muy a venir dos. Muy ocupados los pibes. Sí, por lo menos vienen dos, vamos a hacer un set acústico. Y como no puede ser de otra manera, con este bandón la vamos a pasar joya. Capaz que traen algunas inéditas, ¿eh? Así que no se despeguen de la radio. Bueno, en otro orden de noticias también estamos todos bastante tristes por lo que ha sucedido el día de hoy, que es la muerte de Eduardo Galeano. Yo, ¿sabés que no estoy triste para nada? ¿Ah, no? Porque es una de las pocas muertes que... No me trajo felicidad, más vale, porque sería muy hija de puta de mi parte. Yo te vi bailando, creía que era por eso. Pero es un hombre que ha dejado mucha vida. Nos ha producido mucha vida en cada oración, me voy a arriesgar a decir. Otro amante del vino tinto. Lo hemos visto en entrevistas en vivo a la televisión. Con la nariz un poquito colorada, los dientes tintos y... con palabras sospechosas y un ánimo un poco un ánimo alterado. Sí. Sí, y además es un gran exponente, no sé si dice exponente, pero de Cimbronazo es como un padre nuestro. Que está en los cielos. Que ahora está en los cielos. Así que un gran saludo a Eduardo Galeano, que está ahí en alguna nube, debe andar. Podríamos dedicarle humildemente este programa al señor. Sí, la verdad que va en todo con mucho amor, de tanto amor que él nos ha dejado. Y bueno, y en segundo plano se lo dedicamos también a nuestra compañera Cami, que está ahí soportando los males de una enfermedad descarriada. Y que podría llamarnos a ver qué, cómo van esos moquitos, si tiene, cómo está la fiebre. Y de paso no las teníamos tanto. Así es. Así que así nomás vamos a darle inicio a este programa del día 13 de abril. Thank you. otro cimbronazo se hace llamar este espacio en Radio Nauta. Muy buenas noches. Hoy vamos a estar hablando de algo que la verdad que está más adentro de nuestras vidas que nosotros estamos conscientes. Que así son es. Las marcas, ¿eh? Las marcas de los productos, de la ropa, de la vida que nos andan sponsoreando todos los días. Así que no es ese raspón que le ha quedado a los 12 años, ni ese lunar característico que usted tiene bajo su mejilla derecha, sino estamos hablando de las marcas, de las corporaciones, principalmente multinacionales, que se han grabado en la retina del ojo y en nuestros corazones a fuego vivo. Sí, son esas marcas que vos bien decías, no es una cicatriz, pero uno las tiene presente, ¿no? Eso sí, no vamos a decir nada de Sony porque Sony es quien paga el cimbronazo. Con Sony está todo bien, tiene una política muy amable. Sony y Philips son las marcas de los auriculares que tenemos puestos. Nada, que eso fuera de joda pasa mucho. Como bueno, somos críticos, pero hay determinadas cosas que... Pero cuando me compro una crema de leche me compro la Serenísima. Sí. Y no hay vuelta que dar. Y encima uno bardea, ¿no? Como, oh, la Serenísima, ah. Pero uno a veces se siente hasta más seguro comprando determinadas marcas. Eso es loco, ¿no? Y sí, pero... O incluso yo me he sentido culpable diciendo, no, esta salchicha seguro que es un asco porque... Mira el paquete. ¿Cómo puede ser rico esta salchicha sin mirar el paquete? Es un desastre. Tiene un cocodrilo. Sí, sí. Un cocodrilo, ¿entendés? Una salchicha. No te genera confianza. Sí, realmente las marcas han hecho en nosotros lo que ellos querían hacer. Cagarnos la cabeza. Sí, que uno saboree mejor un Nesquik que un Toddy, ponele. A mí me gustó siempre más el Toddy, ¿sabes? Ay, la puta. A mí no me gusta que estén los granitos. Bueno, pero eso se trata del abrir aguas también, ¿no? La Pepsi, la Coca, el Toddy, el Nesquik, Sedal y Pantene. Se posiciona de un lado de la calle o de la otra según una marca de shampoo, por ejemplo. Claro. Si usas Pantene está todo bien, si usas Sedal está todo mal. Exacto, vos lo has dicho, claramente. Y así con innumerables cosas, ¿no? Aspectos de la vida. Sí. Che, y pero finalmente que debe haber un proceso bastante macabro. O estratégico, fino. Y sí, para eso se han inventado. Para amarla. Se han inventado las carreras de marketing y publicidad. Se han diseño gráfico. Diseño gráfico, que son unos grandes ladrones. Nada, mentira. Claro, pero encima también tiene como el no sé si el lado positivo, pero ha salido algo bueno, ¿no? Porque querramos o no, y para bien o para mal, cada vez que uno arranca un proyecto nuevo, se está fijando en la imagen que usa. Nosotros, por ejemplo, en el Cimbronazo tenemos, ¿no?, nuestra estética gráfica, incluso aunque seamos un programa de radio, ¿no? Sí, encima uno empieza a correr ese juego de que uno quiere que haya stickers del otro Cimbronazo por todos lados. Que sepan que existimos, que nos escuchen, que vean los colores negro y todos los colores que tenemos y digan, ah, el otro Cimbronazo. Claro, y buscamos una tipografía que exprese lo que la filosofía del programa. Estamos todos inmersos en ese juego. Sí, pero bueno, también es parte de una construcción identitaria, ¿no? Porque una cosa es un producto que yo te quiero vender y otra cosa es también, no sé, unos amigos están, dele meterle ficha a una casita nueva que están armando, que se llama Casa Enredadera, y se dieron el gusto de armar todo un proceso grupal de búsqueda para hacer una identidad visual del lugar, para que sea lo más acorde a lo que quiere decir el proyecto, a que la gente entienda de qué se va a tratar esa casa posible. Claro, ¿ves? Entonces para mí esas son como las apropiaciones copadas que se han hecho de algo que fue pensado para proyectos a mucha mayor escala y que generan disturbios bastante más grandes, como por ejemplo que veamos el color rojo y el negro y automáticamente pensemos en Coca-Cola. O, rojo y blanco. Y yo pensaba en el negro de la Coca, por eso. Ah, bien. O claro, o que Papá Noel sea rojo y blanco por Coca-Cola, o que veamos un verde manzana y azul y pensemos en Telefónica o Movistar. Sí, Telefónica está cada vez más dejando las pistas, pero todavía queda en nuestro... O que escuchemos la canción de León Gieco, Búsquenme y Venga Telefónica. Bueno, me pasa eso a mí, capaz que me quedó. Sí, te iba a decir, esa a mí no, propaganda. No tengo ni idea de lo que me está hablando, señora. Pero bueno, también pasa mucho, viste, que de repente hacemos chistes o hay conversaciones y le metemos eslogan. Ah, sí, sí. ¿Viste? Como diseñado para marcar la diferencia. Yo te conozco. Coto. Ah, Coto. Claro, no, el de Coto no lo tenía, che. Ah, ¿viste? Pero por ejemplo, hay cada un supermercado. Cada uno hace sus chistes con cada uno, ¿viste? Hay un supermercado muy famoso en Neuquén, que encima ahora está vendido, lo compró un supermercado más grande, que es Topsy Está en Mi Corazón. Y cada tanto es Topsy en el supermercado, y cuando uno... Que además tenía su canción. Claro. Era hermosa su Topsy canción. Topsy está en tu corazón. Bueno. Qué lindo es ir a Topsy. Qué alegría es ir a Qué Topsy. Alegría. Entonces cuando a mí me pasa que estoy muy contenta por algo, cualquier cosa que me haya acontecido, qué alegría es ir a Topsy. Nuestra amiga Aileen se está aguantando la risa. Puede reírse al aire, lo hace más ambiental. Tenemos los reidores contratados a partir de ahora. En cualquier momento llegan los aplaudidores y ahí estamos completísimos. Aplaudidores, muy bien. Eso les tenemos que poner una marca, ¿viste? Sí, sí. Pero bueno, usted puede, si quiere, comentarme cómo es que se llega a armar una marca, si le parece bien. Sé que ha estudiado. Armar una marca... tengo como los tips, claro, para eso. Que esa marca sea exitosa. Dígame tips. Y quiero que todo, aquí viste, en Simbronazo hay una parte que tiramos tips y nuestros oyentes deben sacar su libreta. Abra su revista Cosmopolitan, busque en las páginas esas de publicidad que tienen mucho espacio en blanco y anote. ¿Cómo hacer que su marca sea exitosa? Bueno, usted saca su libreta que seguramente tiene cerca de la computadora o de la radio donde en su casa, en la repisa esa donde uno deja todo cuando llega. Y anote, porque para que su marca sea exitosa, debe que, antes que nada, diferenciarse de lo que uno es parecido a lo que va a vender. Por ejemplo, Coca rojo, Pepsi es azul. Claro. Tiene que ser poner mucha energía en diferenciarse, porque claramente todo está inventado. Y si yo quiero vender un jabón en polvo, hay 10.000 jabones en polvos realizados, que están en la venta. Entonces, mucha gente dicen que hay que diferenciarse del resto de los productos similares para que uno sea el único, inigualable. Después pasa que uno va a la góndola de las galletitas y son todas rojas y amarillas, ¿viste? Mucho dicen de diferenciarse, pero finalmente... Y es que se ve que también está la filosofía del, si sos una galletita medio pelo, prendete del vagón de la galletita posta, y entonces son todas iguales a las Oreo, de repente. Claro, sí, por exacto. Decir. O, nada, para mí el rojo predomina en la galletita, ¿viste? Sí. Pero después bueno... Después te voy a explicar por qué. A la miércoles. Bueno, otro punto es cumplir promesas. O sea, si yo te aseguro que esto va a sacarte la mancha, que primero y principal la mancha se vaya. Si uno no cumple esa promesa, si yo vendo, no sé, nueces confitadas y te digo, ¿te va a quitar el sueño? Porque vas a probar la mejor nuez confitada del país. Tiene que suceder, ¿viste? Si no, ya el producto se cae de maduro. Acá mi compañero se está clavando una papa frita. No vamos a decir la marca porque acá nadie nos pagó, ¿viste? Porque además no la sabemos. Y corre su gran jeta hacia el costado del micrófono para que no se escuche el ruido, pero se escucha igual. Yo voy a seguir porque además de cumplir promesas, tiene que haber una lealtad hacia la marca. O sea, tenemos que empezar por nosotros mismos. Si nosotros no bancamos a muerte la papa frita y nosotros hacemos la raca, no, la mía papa frita me cambió la vida, la papa frita esto, la papa frita lo otro, es difícil que nuestro comprador de papas fritas no la elija completamente. Así que tenemos que hacer a la raca y ser leales hacia la propia marca sobre todas las cosas. Después, tiene que haber como ideas grandes, así englobadoras, pero simples, ¿viste? No demasiado complejo. Porque el comprador se nos pierde en el camino. Se tiene que grabar, además, ser un hachazo. Sí. Tiene que quedarse hachada en la mente. Hachada no, porque clavada, sí, grabada, estampada, tatuada. Paso. Sinónimos de tatuar. Fácilmente, tiene que ser fácilmente de recordar. Después, tiene que haber un vínculo emocional. O sea, tiene que poder atravesar... Remitir a la familia, un momento de compartir, un momento donde uno diga... A mí me pasa eso con el vino, ¿viste? Si yo la estoy pasando muy bien y el vino es berreta, digo, qué rico está este vino. El mejor vino del mundo. Por ejemplo, el sabor del encuentro. Exacto. La Quilmes va a ser el sabor del encuentro. Pero tiene que transmitir esa confianza, esa tradición. Eso de que cada vez que hay un asado, ya sabemos que vamos a tomar. Porque está el asado, está el abuelo, están los sobrinos. Entonces, ¿qué vamos a comprar? Vino. Y ya sabemos quién le pone soda. ¿Quién le pone soda? ¿Quién le pone hielo? Pero es el vino finalmente. O bueno, estas marcas que no... Vamos a nombrar marcas. Basta de nombrar marcas porque acá... Está todo bien, igual con nombrar marcas. No. Ya estamos en desacuerdo. Sí. Bueno, otra cosa es una línea de producto. O sea, uno empieza probando algún que otro producto y después lo va complejizando. Y va cada vez poniéndose más tuning, digamos. Empieza con una papa frita. Y después es papa frita con albahaca, papa frita de tomate seco, papa frita con roquefort. Con gusto a pollo, al limón y hierbas. Después viene la papa frita que decís, ah, ya compraste la papa frita, ahora te vendo la crema para untar la papa frita. Y después ya te amplias al maní, el salamín, el queso, etc. Etcétera, etcétera, que de hecho estas papas fritas que nos trajo Aileen estaban muy ricas. Bueno, yo ya terminé. Me estoy clavando una papa frita, haciendo propaganda de estas papas fritas que trajo Aileen. A las innombradas. Claro. Bueno, mira, yo para complementarte, traje acá unas boludeces de esta, viste, de los colores que yo nunca supe si son realmente así o no. ¿Viste? Porque me resulta que son bastante subjetivos al final los colores. Bueno, no estoy del todo seguro de que representen para todos lo mismo. E incluso depende qué teórico lees, un color significa una cosa o significa otra. Puede ser para las galletas, se pusieron todos de acuerdo porque son todas rojas y amarillas. Claro, mira, por ejemplo, hablando del rojo, te voy a hablar del rojo y del amarillo, ya que me tiraste sí, pie ahí. El rojo, por ejemplo, significa poder, atracción, llama la atención, también es color sensual. A la mierda. ¿Viste? Rojo. ¿Cómo decir que con una galletita te pone? Uf, es afrodisíaca esa galleta. A la puta. Pero sin embargo está apuntada en general a las bebidas y la comida rápida. En comida rápida entraría galletitas. Digo, snacks. No solamente. Claro. No solamente una hamburguesa. Uh-huh. El amarillo, por otro lado, está abocado en general al público infantil. A la mierda. Porque da sensaciones de felicidad, de luz. O sea, destaca mucho. McDonald's. Te llama rojo la atención. Rojo y amarillo de McDonald's. Las diversión. Las diversión son celestes. Bueno. ¿Sabes qué estaba pensando? Se ve que los que han hecho más productos para niños no leyeron eso que vos estás diciendo. Puede ser que hayan leído otro teórico. Por eso te digo, ¿viste? No se me ocurre. Yo la pongo siempre en tela de juicio. Las Lincoln son amarillas. Sí, pero estás pensando solo en comida, pensá en juguetes. Ah, sí. Por ejemplo. Sí, todos los actores son amarillos, como la canción. Y rojos. Bueno, pero después, por ejemplo, el azul genera calma, genera confianza. Ahora, si es oscuro, es más elegante, color más de éxito, más como sobrio, ¿no? Bien, bien puesto. Bien parado. Clarito, en cambio, es frescura, juventud. Y se lo apunta en general para la higiene, la tecnología. Y viste, ahí dije, ¡ey, sí, es verdad! Desodorantes. Incluso parece, las computadoras blancas parece que andan mejor. Estábamos hablando del azul igual. Pero vos dijiste los claritos. Ah, sí, perdón. Azul clarito igual hablaba. Ah. El blanco tiene otra, pero no lo traje, así que no me preguntes porque voy a pasar vergüenza, un mal rato. El verde, por ejemplo, que es más de naturaleza, habla del cuidado de la salud, viste que todas las cosas light son verdes. Todo lo ser. Todas las cosas bajas en calorías, me rompen las bolas. El naranja, en cambio, es enérgico, es innovación, es juventud. Potasioli. Ay, se me escapó. Uy, la puta que lo parió. Mirá lo que acabas de decir. ¿Te convenció? ¿Te convenció el naranja? Y bueno, viste, pasa que él es deportista y justamente usó el naranja en su campaña. Me llamó la atención. Mirá, tiene que ver, ¿eh? Para mí que leyó esto que vos estás diciendo. Y está apuntado supuestamente a productos deportivos, bebidas energéticas, vitaminas, qué sé yo. Pero todo esto a mí me hizo pensar, traje a Scioli justamente a colación, de que los últimos 10 años, un poco menos, está muy presente, ¿no? En las campañas políticas, el uso de colores, el uso marketinero. Tenés a Massa así, que dice distinto y mira al futuro. Sí, de hecho, tanto debe haber marcado esa foto en vos, que tu foto de perfil en Facebook, invito a todos los oyentes a buscarlo a Demián De Fino en el Facebook, tiene una foto muy parecida de perfil. Me van a estoquear ahora. Yo creo que si Massa ve tu foto de perfil, te hace una demanda por hacer una cuestión similar. Puede ser, pero... Que eso lo vamos a hablar en otro bloque, pero hay un montón de reglamentación. Bueno, hablando de lo mismo que se hace, Martín Insaurralde en las últimas elecciones legislativas hizo un spot que era exactamente igual a las elecciones de gobernador de Scioli. E hizo exactamente un fondo igual, un discurso prácticamente igual, de palabras, digo, ¿no? Sí. Pero con 2 años de diferencia. No. Scioli para gobernador, Martín Insaurralde para diputado, creo que iba. Spots exactamente iguales, lo único que me da era el cuellito de la camisa. Después, exactamente iguales. Una estrategia. Para mí que tenía el mismo publicista y el chabón dijo, me voy a agarrar unos mangos, en vez de pensar una idea nueva, reciclo, el boludo este no se va a dar cuenta, y parece que funciona. A la miércoles. Después igual, se dieron cuenta todos igual. Sí, y viste, porque eso... La gente está... Más tarde, más temprano, cae. Sí es. Pero bueno, los invitamos a escuchar una canción y ahora enseguida volvemos, les vamos a seguir contando cosas sobre las marcas y nada, quédense ahí. Mi primer alimento fue leche materna, me enchufaron Squeak, como cosa buena, yogures petit, me compraba mi abuela, Serenito, Jimmy, postrecitos de mierda, McDonald's, Burger King, chatarra por las venas, recuerdo Pampernick, con sus puertas abiertas, ofreciéndome a mi cajita sin sorpresas, y al fin comprendí que su comida pesta, chicle pa' masticar y arruinarme las muelas. Bebida oscurita con su roja etiqueta, queriéndome engañar de ofertas navideñas. Ya no te compro más tus anuncios, mi ofensa. Hoy día puedes comprar arroz, trigo y lenteja. Hay verdura, granel de transgénicas, huertas. Te sugiero también del agua estés alerta y comienza a poner en tus frascos reservas rebobinando atrás. Hombres de las cavernas no bebían champán, ni cuidaban sus prendas, poco eran de hablar. Y asombrados estrellas tocaban música con rabitas y piedras. Creo que hay que volver a las antiguas eras. De muerte natural, sin remedio ni queja. Y ojalá que mañana cuando amanezca me coma un dinosaurio y se acabe mi pena. La vaquita está muerta y ya nadie la respeta. Pobrecita ya sufrió y le comen la mollega, su lengüita mascó pasto de pradera y su leche la dio, esperó recompensa, lo mismo que un pollo que crece entre maderas, que le inyectan hormonas para que gordo parezca. Que tan rico será un humano en bandeja, rostizado quizás no nos demos ni cuenta. Si escupimos para arriba nos cae la agenda. Si miramos TV, caca en nuestras cabezas. No nos enseñan bien en la escuela, te inventan y te enferman. Transmitir el saber de boquita en oreja. Creo que hay que volver a las antiguas eras, de muerte natural, sin remedio ni queja. Y ojalá que mañana cuando amanezca me coma un dinosaurio y se acabe mi pena. En el aire de la ciudad sonora, Radionauta 106.3. Talleres en el Olga. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los lunes a las 6 de la tarde. Fotografía. A las 8 de la noche. Salsa. Para participar, acércate en el horario de cada taller. Para más información, entra al Facebook Olga Vázquez. Centro Social y Cultural 60, entre 10 y 11. Diez y media de la noche. Continúa otro cimbronazo, recién sonando Sofía Viola, Caca en la Cabeza. Me encantó el nombre. Está hermoso. Caca. Pedo culo. Cabeza. Caca. Les recordamos que estamos acá sonando en Radio Nauta desde el Centro Cultural, Social y Político Olga Vázquez de la Ciudad de La Plata. Pueden comunicarse con nosotros aquí otro cimbronazo al Facebook, que lo buscan como otro cimbronazo. No sé por qué hay que aclarar eso, ¿no? Es un poco obvio. Búsquenos en Facebook. Búsquenos en Facebook. Pero podemos ponerle, no sé, puede decir programa de radio, otro cimbronazo. Ah, es verdad. Bueno, también están abiertas las vías. No veo desde aquí. Léame, por favor. Pueden llamarnos. Esto va más direccionado a nuestra compañera Camila también. Nos pueden llamar a radio al 451-6917. Y si no estás en La Plata y nos estás escuchando de algún lado del país, ponele el 221 antes. Claro. Bueno, aquí nuestra amiga Guillermina Olivares se ha comunicado por las vías de la web y pregunta: ¿qué relación hay entre el violeta y tener un bracito de Pelé que no quiere salir? Buena pregunta. Buena pregunta. Respóndale, que hay que hacer. Respóndale. Doble clic. ¿Por qué? Porque el violeta es activia, ¿viste? Uno se nos ha metido tanto en la cabeza y las propagandas que es igual a Activia. Bueno, aquí, o sea, y Activia es igual a no poder cagar normalmente. Y además está apuntado a las mujeres. El violeta siempre es un color de mujer. Sí. Femenino. No sé qué tiene que ver el violeta con la caca. Para mí es más, viste que el fenómeno del estreñimiento siempre está relacionado con la mujer. No sé por qué. Como si los tipos pudieran cagar siempre y libremente. ¿Viste? Yo conozco varios constipados, te diría. No los voy a nombrar al aire porque sería muy malo de mi actitud, ¿viste? Pero acá nuestra amiga Guillermina hace referencia a Good Morning. Bueno, un sketch de Morning Glory. Morning Glory, se me había olvidado. Ahora se me viene todo el sketch de la loca de mierda Cualca, que cuestiona justamente esto, de que los tipos también pueden constiparse, no solo la mujer. Y uno de los comentarios es: tengo un bracito de Pelé que no quiere salir. y toma el Morning Glory y lo saca. Así es. Como para no ser tan explícitos. No sé si pude disimular. Dejémoslo ahí, por las dudas. Sí. Para no embarrar la cancha. Sí, igual coincido que no tiene mucho que ver el violeta con el bracito de Pelé, ¿eh? No, yo te reitero, para mí es porque está apuntado a las mujeres. Solamente por eso. Sí. Pero bueno, hablando de otras cosas, mandamos un saludo afectuoso a Castelli, desde donde nos escuchan por primera vez nuestro amigo personal Hernán Carulo. ¡Ah, y, pero qué felicidad! Y demás, supongo que está ahí con todos sus amigos, una banda de 15 a 20 personas escuchando el programa pegados a la radio. Haciendo hinchada, seguramente. Sí, con banderas. Pero que pegue un llamadito si quiere, Hernán. Ah, esto me hace... Es hincha de Independiente, le mando un saludo. Esto me hace acordar... Recomendación, si usted está escuchando por internet y le anda medio la conexión, ponga la opción que dice TuneIn, que anda mucho mejor, sin cortes, y lo va a escuchar bárbaro. Ni interrupciones. Al otro cimbronazo y a todo Radio. Ya está avisado. Aquí nuestra compañera de programa también tira otra una reflexión más. Camila, la enferma mocosa. Sí. Pregunta. ¿Qué nos dice? ¿Entonces las galletitas de agua invitan a la pedofilia? Digo, por el amarillo y el rojo. Para pensar. Te comes la galletita. Mensaje subliminal. A la miércoles. Yo creo que es un poco macabra esta chica. No sé qué está pensando. Da para hacerle juicio, ¿viste? Directamente. Sí. Porque si todo se rige bajo las reglas de la publicidad, el diseño y los colores estratégicos para que uno haga lo que la marca le dice, hay que pensarlo. Sí. Yo no quiero ahondar en este tema porque no me siento seguro. ¿Sos medio pedófilo? No, por favor, nada que ver. Bueno, el Lumi es el mejor amigo de Graci. Vamos a decirlo acá al aire también. Porque estoy denunciante. Denunciadora. Sí, te veo indignada. Denuncio su foto de perfil de masa. Denuncio su amigo Graci. Digamos, básicamente, buchona. Bueno. Estoy vigilante, develando la intimidad. Medio poli. Agradecé que no te dije que sos un constipado, ¿viste? Claro, uy. Yo estaba entre esos innombrados. Bueno, basta de perolata. Vamos a seguir con lo nuestro y las marcas. Exactamente. Recuerden que ahora en breves minutos nomás va a estar Castaña de Cajú, o por lo menos una fracción de Castaña de Cajú, aquí en el estudio interpretando los temas de su último disco. Y tal vez alguna perlita inédita. O sea que vamos a tener musiquita en vivo, nada más y nada menos. Y con nada menos que una banda reconocida a nivel nacional como Castaña de Cajú. Pero bueno, prosigamos con las marcas. Yo estuve leyendo, mira, me leí un libro en media hora antes de venir. A la miércoles. 658 páginas. Vos sí que le metés al ojo. Letra número 7. Fue duro, pero... Sos un mártir. El programa pasado dimos la definición de mártir. Muchas gracias. Y era parecido a eso. Me sirve el reconocimiento. Te voy a prender una velita cuando llegue a casa. Perfecto. Estamos hablando de las marcas y hasta ahora estamos hablando, si se quiere, en tono gracioso, ¿no? Pero, ¿qué pasa con las marcas también, no? Últimamente, y lo que ha pasado desde que el marketing se inventó hasta aquí, las marcas han intentado... borrarse del producto y se han vuelto difusoras de estilo de vida o de imágenes directamente. Ya no importa el producto, no importa el fideo de Mamá Luchetti, sino que importa el personaje de Mamá Luchetti. Y que nos caguemos de risa con esos bichitos medio amorfos que no sabemos bien qué son. Sí, de hecho la vieja que la Mamá Luchetti tiene un carácter de mierda. Sí, pero es graciosa. Es graciosa y dice todo lo que las madres no quieren decir, ¿viste? Claro, y entonces, y así se puede dar ejemplos numerosos e interminables. Por ejemplo, en las marcas de ropa directamente Nike ya no fabrica su ropa, sino que los chabones lo único que hacen es basarse en la marca, buscar Messi's o Ronaldo's que representen la marca. La producción de la ropa la tercerizan en Pakistán, la India. Vaya a saber uno dónde. Malasia. Sí, sobre todo en países donde hay más libertad de mercado. Claro, flexibilidad de reglas laborales, pueden laburar los niños, jornadas de 16 horas, está todo bien. Y en cambio la marca lo que se encarga es eso, de ser una marca, decir Nike, just do it. Y esas cosas, ¿no? Inventar lemas, publicidad. Sí, tanto que uno se compra un par de botines de Messi y un poco Messi se siente. ¿Hay algo de Messi en uno poniéndose esos botines? Ya le dicen el mago, te volvés zurdo de repente. Y así, lo podemos llevar a otras cosas. Por ejemplo, el Personal Fest. ¿A quién se le podría ocurrir que una empresa de telefonía tenga un festival de música? O el Pepsi Music. Loco. O el Pepsi Music, o el Quilmes Music, o el... Quilmes Rock. Ah, el Quilmes Rock, perdón. Y así con un montón, ¿no? Sí, se te transforma un poco... uno, lo como que sin que nadie le pague, lo agarra como marca de sponsor. Yo soy más de Nike que de Adidas, ¿viste? Te invitan esto, a posicionarte. No, yo, mira, para las zapatillas de básquet, no, soy Adidas. Sí. Porque Nike, ¿viste? Tiene unas suelas pedorra. Y así... Y uno y como nos volvemos que medio pelotudo. Anda buscando también características que lo definen a uno de esa marca. Que esa marca tiene de uno y las que no la están las inventa. Claro. Porque uno parece que tiene que andar argumentando por qué compra salchichas Paladini y no la Bienísima. Y entonces así sí, de repente vos te sentís más representada con Ronaldo y yo con Messi, vos vas a usar Nike, yo voy a usar Adidas, porque Messi usa Adidas y porque Ronaldo usa Nike. O y así con, y encima así con todos los músicos, por ejemplo, el guitarrista que se siente identificado con tal y le cabe la cosa de ser igual a su ídolo, se va a comprar la guitarra que usa el chabón. Y en cambio, el de la otra banda que hace una cosa parecida pero contrapuesta usa la marca de competencia y así. Siempre se usan, se agarran ídolos que hagan cosas parecidas o que tengan un nivel más o menos parecido y los cooptan empresas que compiten, grandes empresas, las en general las líderes del mercado. Sí, así van definiendo, van poniendo a la gente de un lado o del otro. Y también andan otras marcas, otra gente que produce otras cosas, hacen la truchada, digamos, la marca... La Nike, que se escriba con A. Claro. Por ejemplo. Las otras marcas, que tienen como el bordado distinto para que no les hagan juicio. Y buscan, ya no importa si es original o no. Yo tengo algo que dice que tiene una pipita Nike. Claro. Y así no. Es... Siempre me pregunté por qué Nike habrá elegido una pipa siendo una... O algo muy parecido a una pipa siendo una marca de deporte. Me llamó la atención. Para pensar. Sí, encima medio que mi hermano me contó la historia, que fue medio hasta, por así decirlo, casual, que alguien hizo una vez un dibujito y se parecía a no sé qué y la tuñaron un poquito y quedó la marca. Tampoco es que la pensaron tanto. Sucede. Como un tilde de visto para mí, ¿viste? Sí, sí, está ahí nomás. Pero es como, no sé si han visto Forrest Gump, por ejemplo, que el chabón cuando está corriendo le tira sin querer o lo salpica con barro a uno, que es el que después inventó el símbolo de la carita sonriente amarilla, ¿viste? Eso que ahora para nosotros es algo súper normal y que es un emoticón de la carita amarilla que sonríe así. Un chabón lo inventó, porque eso no es una cara, si te pones a pensar. Es solamente un círculo con dos puntitos y una línea curva. Y ahí en... Cualquier confusión pudo haber generado eso. Claro, y ahí en Forrest Gump te viste que bromean mucho con la cosa de que Forrest Gump inventó todo, básicamente sin quererlo, además. Y juegan un poco con eso, de que lo ayudó al chabón que inventó la carita amarilla a inventar la carita. Sí, sí, pero fuera de joda, muchos de los inventos que uno dice, qué genialidad. Fueron pura casualidad. Querían hacer una cosa, quedó otra y quedó. Como el dulce de leche, por ejemplo. Fue una equivocación, ¿no es cierto? El dulce de leche fue una equivocación. Estaban hirviendo leche. Viste que hay gente que para calentar la leche así sola, o sea, con azúcar, le ponen el azúcar adentro. Y los locos se lo olvidaron. Y de repente fueron y dijeron, boludo. Se convirtió en caca. Está marrón. Qué cagada te mandaste. Y sí, y dijeron, a ver si es caca. Lo probaron y dijeron, no. No, menos mal. Menos mal, qué manjar. Qué manjar. En Chile dijeron manjar, sí. Y quedó. Claro, debe haber sido eso, ¿no? Qué manjar. La verdad que el dulce de leche es una de las mejores equivocaciones del planeta, si hay que decirlo. Y sí, por favor. Más si mojás una nuez, viste, agarrás un pedazo de nuez cuando recién te levantás de la siesta, que tenés todavía el sabanazo desde el cachete hasta el cuello. ¿Quién no ha tenido ese sabanazo? Te levantás y qué buena noticia si tenés nuez y dulce de leche. Pocas veces en la vida me ha pasado. Lo tuve que ver planificado para cada siesta. Y agarrás una nuez y la sumergís en el pedazo, en el pote de dulce de leche. Ah, bueno. No, no. Vos consumís muchos pedazos cuando te levantás. Claro. Ok. Y queda un manjar, como dicen los chilenos, para despertarse. El dulce despierta enormemente. Lo recomiendo. Pasa que agarren la libretita de recién y anótenlo. Bueno, pero si te parece, continuamos con la parte macabra de las marcas. Me gusta la palabra macabra. Tengo aquí un caso verídico de la vida real. Eso es, me gustan porque son polémicos y dan más seguridad a la cosa. Claro. Esto no es ficción, ha sucedido. Nada, igual es un tema que del que se ha debatido un montón y que ha sido muy público, afortunadamente, pero que demuestra el poder que tienen las marcas. En el último mundial en el país vecino de Brasil, y también la Copa Confederaciones, que se jugó justo antes del mundial, una marca de cerveza multinacional que tiene, entre otras, a Brahma y Budweiser, que son grandes auspiciantes de la FIFA, presionaron al gobierno a más no poder para que durante un determinado tiempo de más o menos 5 meses, ajá, se levantara, en realidad no se levantara, que se diera como una excepción a la ley que prohibía la ingesta de alcohol dentro de los estadios deportivos. Ajá. Polémico. Polémico. ¿Por qué? La banda se rescabia en la cancha. Y ya todos somos conscientes de lo que ha sucedido en canchas de Argentina, Brasil, México, Chile, que Inglaterra, sí, Bélgica, sí, varios no es solamente latinoamericano, claro. Muchos tomar de hecho. Y aún así, por presiones de la FIFA y de la multinacional esta, que el nombre no viene al caso porque es impronunciable, los locos dieron un permiso para que solamente estas dos marcas de cerveza, Brahma y Budweiser, se pudieran vender durante más o menos unos 5 meses adentro de los estadios donde se jugaba la Copa de Confederaciones primero y la Copa del Mundo después. Terrible, una alta locura. Puja. Y así después también esto se puede transportar a, por ejemplo, a la FIFA, como en cada Copa Mundial hace que todas las empresas que lo auspician, sea empresas de deportes, de bebidas alcohólicas, de televisores, de lo que se te ocurra, no paguen impuestos por todas las ganancias que obtienen durante la Copa del Mundo. Entonces, el país anfitrión no ve ni un manguito de toda esa millonada. Va que todo se para arma la FIFA. Para la FIFA y para las empresas patrocinadoras de la FIFA, que son un combito, el eje del mal, digamos. Sí, sí, además manipulan tanta cantidad de dinero y el dinero del poder, digamos. Sí, es una cantidad absurda directamente. Es algo, el presupuesto anual de un país mediano. Sí, sí, sí, que yo me imagino que si viene una empresa de gorritos, tiene toda la tarasca, toda la mosca, ¿no? Y dice, mira, yo te banco al mundial, pero todos los jugadores tienen que usar gorrito de lana. Y van a usar gorrito de lana. A la mierda, te digo, ahí se arma la podrida. Sin irnos más lejos, en el mundial del 2022, si no me equivoco, que se va a jugar en Qatar. ¿Vos tenés idea dónde queda Qatar? Oriente Medio. No sé bien dónde queda, pero gorritos de lana seguramente van a necesitar. No, al contrario. Es el medio del desierto. Y como el mundial se juega en junio, junio en ese lugar del mundo es verano. Ah. Vos te imaginás temperaturas de entre 40 y 50 grados. El orca que debe ser ahí. Y que además, en general, los partidos se juegan a eso de las 2, 3 de la tarde para que se puedan televisar a horario premium en Europa. Claro. Una locura. Los jugadores de fútbol van a ser una gota de agua. Que ya igual, después con la cantidad de críticas que hubieron de que no, que el sorteo estuvo arreglado porque Qatar no tiene fútbol, que qué sé yo, bla, bla, bla, se terminó pasando para que se juegue en invierno en Qatar, pero en el invierno de Qatar, por lo menos. ¿Y ahí voy a poder implementar mis gorritos? No. No creo, pero podés intentar. Empezá a tejer por las dudas. No, no, si no invento, viste, algún tipo de energizante o viste, siempre inventan un negocio para para que puedas correr más rápido con este calor. Claro. Te vendo esta sustancia. Toma. Mira, para ir cerrando este asuntito, el único, comillas, triunfo que tuvo Brasil fue que en dos estadios durante la Copa del Mundo por lo menos se permitió vender dos comidas típicas de Brasil, que ni siquiera eso podían hacer, porque solamente podían vender pizzas o hamburguesas, si no me equivoco. Bien globalizado por las dudas. Claro, en dos estadios de los 6 o 7 donde se jugó la Copa del Mundo, solamente en dos podían vender por lo menos unos panqueques de tapioca y unos buñuelos, no sé qué, fritos, qué sé yo. Fue el único logro entre comillas que consiguió el país de Brasil para no dejarse culiar por el gigante FIFA y sus compañeros. Bueno, con esta reflexión nos vamos a decir cuánto nos culean las marcas en nuestra vida cotidiana y cuánto podemos problematizar y simular un poquito. Así es, vamos a escuchar música ahora. La barba y el pelo como él, pero no son como él. Todos declaran y hablan el nombre de él, sin saber nada de él. Yo me pregunto qué estará pensando él, si pudiera ver cómo se llenan de plata hablando de él, sin saber nada de él. Todos se compran la remerita del Che, sin saber quién fue. Su nombre y su cara no paran de vender. Parece Mike Varas, oye Donas, parece Mike Varas, oye Donas, yeah. No es hermano de Fidel ni pariente Pinochet, él salió de la Argentina y se fue a recorrer. No es de la época de Vita y a pesar del musical, fue asistente de Perón, el general. Yo me pregunto por qué le tocó a él. Todos declaran y hablan en nombre de él. Si yo me pregunto por qué le tocó a él. Ser Jesucristo al final de un milenio, che. Pensando si pudiera ver su nombre y su cara no paran de vender. final nunca muere el que no teme morir. Parece Maquevaras, noche de donas, parece Maquevaras, oh, oh, noche de donas, parece Maquevaras, noche de donas, parece Maquevaras, oh, oh, noche de donas, parece Maquevaras. Expandiéndose en el aire. Radionauta 106.3. Otro cimbronazo, un sacudón de sentidos. Radionauta. Bueno, seguimos aquí en el otro cimbronazo. Son las 11 menos 10 y ha llegado un integrante de Castañas del Cajú al estudio. ¿Qué tal? Buenas noches, Ramirito. Buenas noches. Su nombre es Ramiro Florentín y es el que toca el acordeón, entre otras cosas. El multiinstrumentista. El bandoneón. Ramiro Florentín. Sí, bandoneón, decime si miento. Bandoneón, guitarra armónica, clarinete. Sí. Me olvidé de algo. No, creo que no. Y baile sobre el escenario. Y baile sobre el escenario. Hace una agachadita en un tema específico. Me tiro al piso también. Bueno, igualmente le mandamos un caluroso saludo a tus compañeros que no han podido venir. Pero es un honor tenerte aquí. Qué bueno. Che, están presentando una fecha acá cerquita nada más. Sí, cerquita, cerquita. Todos vivimos por ahí, por el Mondongo, así que vamos caminando a la prueba de sonido el viernes para tocar junto al Plan de la Mariposa. La estamos preparando con toda el alma la fecha y entre las dos bandas. Es una movida totalmente independiente y está buenísimo en generar estos encuentros así entre grupos, compartir. Y bueno, va a estar buenísimo tocar ahí con el Plan. Ahí, sí, hay muchas sorpresas, vamos a estrenar canciones. Wow. Así que estamos re contentos. Son dos bandazas además. Dos, bueno, gracias. Por lo menos a mí, dos bandas que me gustan mucho y que se ve que a la gente también, porque vienen los dos en ascenso y me pone contento eso. Los datos de la próxima fecha son el viernes que viene a las 22 horas puntual en el Centro Cultural Lucamba, en 67 número 160, en la esquina con 117. Es un embrollo decir tantos números. Vamos a decir 67 y 117. Sí, si no, busquen en el Facebook Lucamba. Es un centro cultural más o menos nuevito que se abrió el anteaño pasado, si no me equivoco. Y está en el barrio Mondongo. Está en el barrio Mondongo. Y está buenísimo. Lo fuimos a conocerlo otra vez. Fuimos a ver el tamaño del escenario, a ver si entrábamos todos y esas cosas. Y lo están preparando, creo que están preparando una parte nueva arriba, no sé si ya la usaron alguna vez, pero nos dijeron que la iban a armar para esta fecha para que entre más gente. Y así que está re lindo el lugar. Estamos contentos de tocar. Sí, el lugar de hecho así. Ahora hablando, se me ocurre que podríamos invitar a alguno de Lucamba que nos cuente cómo viene ese proyecto, porque sé que hay un montonazo de cosas. Y que van creciendo a poquito, es un grupo de gente muy querida. Bueno, en cualquier momento vamos a tener algún lucambero aquí, seguro. Que nos venga sí. A contar. Exactamente. Bueno, Ramiro, contanos. Sí. Si me siento en el psicólogo, si decís así. Sí, Ramiro en este momento está acostado en un diván. Rojo. Bueno, yo cuando era chico... Che, no, bueno. Contanos sobre, sobre el disco este que ya no es tan nuevo, pero que continúan ahí su presentación de Pequeñas Resistencias. Sí, lo seguimos presentando porque todavía no tenemos otro, así que vamos a insistir hasta que vendamos todos los discos. Y ¿cómo después también? Sí, estamos presentándolo por todos lados, igual que el año pasado. Y venimos bien. Esta vez vamos a ir a Brasil en vacaciones de invierno. Castaña se vuelve internacional. Nos volvimos internacionales, vamos a llevar Pequeñas Resistencias a Brasil. Y bueno, venimos tocando, justo ahora tocamos el sábado en Mar del Plata también, todos los temas del disco nuevo, junto con Alejandro Balbis. Un fechón, sí, estuvo buenísimo, la pasamos re bien, porque además tocamos juntos. O sea, nosotros nos subimos en su parte del show y él se subió en nuestra parte. Después terminamos tocando dos canciones de él con toda la banda. Le hicimos de banda, él estaba con sus coristas y estuvo re bueno. Y algo que nos pasó es que nos olvidamos de llevar discos. No, podés creer. Así que estamos presentando el disco, pero a veces nos olvidamos de llevar el disco y la gente estaba re contenta afuera esperando para comprar el disco. Reclamando a gritos. Y Ledo tenía tres nomás, que los tenía de casualidad en la mochila y salió así con su cara de perdón a subastarlos, empezando por el módico precio de $500 cada uno. Claro, los pudimos vender a $500 porque justamente la gente se estaba peleando afuera por comprarlo. Me imagino un montón de gente pelotonada de los pelos, de los pocos pelos que tiene Edu, tirándoselos de un lado y del otro. Che, y contanos un poco, porque nosotros hoy en el Cimbronazo estamos hablando de las marcas, de cómo uno prepara una identidad visual para ofrecer algo que habla de lo que es, de eso que está ofreciendo, digamos. Sí. Ustedes, ¿cómo fue el recorrido para llegar a la identidad visual, que seguramente fue mutando? De hecho, los hemos visto que fueron mutando. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Si lo armaron con alguien o salió así de pun y porrazo? ¿Cómo fue la identidad visual de Castañas? Y sí, fue una búsqueda bastante larga. Pasamos por muchos diseñadores, algunos hasta se enojaron con nosotros y no nos dirigen más la palabra. ¡No! Polémico. Porque somos bastante hinchapelotas. Ajá. O sea, no nos ponemos ni de acuerdo entre nosotros, así que imagínate, cuando el diseñador nos quiere entender, es imposible. Claro, se arma. No, sí, fue mucho laburo, muchas reuniones. Tenemos como dos logos, creo, o tres, y los fuimos desechando y como que... Una vez que conseguís un logo, después ya te terminás de sentir identificado por ese logo. Y para hacer ese logo fueron muchas reuniones, muchas conversaciones, de a ver por dónde iba, muchas idas y vueltas de mails. Y medio que a veces uno se siente contrariado también porque terminar, o sea, es como que la banda también termina siendo una marca. Al tener un logo y una identidad así en lo visual y también en un montón de otras cosas, ¿no? Que se busca la identidad. Hay como esas partes que son más las de marca, a veces... Rompe las bolas. Claro, sí, rompe porque es como que va en contra de lo que uno quiere decir en el discurso, en su música o con su vida. Pero bueno, es como también esa búsqueda de adaptarse, no de adaptarse, sino de buscarle la vuelta para poder vivir de la música y al mismo tiempo ir buscando fisuras por otros lugares, ¿no? Que claro, es un poco de lo que habla el último disco, digamos. Sin embargo, a mí el arte gráfico del último disco me fascinó. A mí también, ese sí me gusta. Le comento a la gente, la tapa del disco es una vereda de donde asoma un yuyito verde y se llama Pequeña Resistencia. A mí me pareció brillante, sencillamente. Sí, sí, eso estaba pensando mientras escuchaba al Rami, pensar que la marca... por ejemplo, de una banda, o hablábamos más temprano de un centro cultural, debe resumir un montón de cosas y cómo uno quiere decir tanto en un disco, en una actividad, en una canción, como resumir a una imagen, es un gran desafío. Sí. Y un gran trabajo. Y también, bueno, un montón de cosas, así como encontrar el nombre de la banda, encontrar el nombre del disco también. Cuando encontramos el nombre del disco, era referido a una canción que se llama Pequeñas Resistencias, que justamente nació de ver eso, de ver esa plantita que crece entre las baldosas en el asfalto. La canción nació de ahí, o sea, de ver esa imagen y el diseño del disco, que ya sabíamos que se iba a llamar Pequeñas Resistencias, se sabía que tenía que ver con eso, porque yo siempre lo decía cuando tocábamos, y pasó por un montón de lugares que nunca eran esa imagen, porque era como, bueno, esa es la imagen que ya sabemos, y pasó por un montón de lugares, por un montón de imágenes diferentes, hasta que terminó volviendo a lo más, al comienzo, a la semilla. Sí. Sí, además siempre pienso yo, más que baldosa, nací en un pueblo sin baldosas, ni veredas, ni asfalto, pero siempre flasheaba con la imagen de la planta que sale entre las piedras. Qué fuerza, qué garra, loco, vivir ahí. Y a mí acá me sorprende mucho esas que salen, viste, de, no sé cómo se llaman, de esa mampostería de yeso que tienen las terrazas, viste. Acá mi hermana arquitecta me podría decir el nombre, pero viste cómo es. Como es la silenciosa, no sé si va a querer, pero viste esos yuyos que asoman así de repente en una casa, que decís, ¿de dónde sale esa planta? Y está, sí, ahí la loca, y es re grande encima, a veces tienen medio metro. Sale de la rajadura. Sí. Pero resisten las tipas. Claro. A pleno. Che, Rami, y además la gira por Brasil, ¿sabés algún detalle como de cuándo salen? Dijiste en el invierno, pero más específicamente. Sé que salimos en el invierno. Eso que te dije. No, vamos a tocar en Sao Paulo, principalmente. Y se está armando, en realidad, ya por lo que nos contaron. Por lo que nos vienen diciendo, los lugares arman las fechas más sobre, como es, con 2 meses de anticipación. Entonces estamos esperando a estar más cerca y a que nos confirmen ahí las fechas. Pero la idea es estar 15 días allá y tocar esos 15 días. Y tomar caipirinha. Y tomar caipirinha también. Poca, espero que poca. Bueno, Rami, si querés deleitarnos con una canción en este momento. Dale, les toco Pequeñas Resistencias. Hablando de... Esto lo pongo más así, ¿no? Hablando de los yuyitos. Estamos acá con Ramiro Florentín de Castaña de Cajú, que ahora en este mismo instante nos va a tocar Pequeñas Resistencias aquí por el otro Cimbronazo. Suena desde adentro, espero un temblor imperceptible, alguna anunciación que empujando desde el fondo de la tierra vibre en el aire calmo, algo empieza a caminar de adentro o afuera. No sé si son raíces o almas que quieren brotar. Sus manos esperan. Parche tenso en el silencio que está a punto de estallar el aire. Ya resuena desde adentro, espero un temblor imperceptible, alguna anunciación. Se sublevarán los pasos y la tierra, los pies que dan los pasos, la razón de caminar de adentro o afuera. No sé si son raíces o almas que quieren brotar. Sus manos esperan. Parche tenso en el silencio que está a punto de estallar. Llegará, germinará, la semilla germinará. Suavemente se irá rompiendo. su energía se está extendiendo, ya acaricia los cimientos del cielo, el viento toca en calma el fondo del silencio, va llenando su eco, llegará. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. sonido para que sea. Que sea cierto, innegable, el nunca más. Radionauta. Sonido para que sea. Buenas noches, seguimos aquí en otro Cimbronazo, aquí por Radio Nauta. Estamos acompañados por Ramiro Florentín de Castañas del Cajú y la señorita Aileen Defino, que la vamos a seguir nombrando aunque ella no quiera hablar. Como la silenciosa la vamos a seguir nombrando. La silenciosa Defino. Los que no estuvieron silenciosos fueron nuestros oyentes. Claro, porque los tecleos se escuchan desde acá. Están a pleno quemando los teclados. Desde Neuquén Capital nos escuchan Seba Ortega, un saludo para allá, no sé con quién estará, pero les mandamos un saludo a toda la banda que esté por ahí. Y a Carlitos Defino también, nuestro progenitor acá con mi hermana. Que si no me equivoco. Padre, y, progenitor es una palabra horrible. Si no me equivoco, y pasando factura, es la primera vez que nos está escuchando. Si no es la primera, es la segunda. Es la segunda. Pero por ahí. Para mí es la segunda. El pase de factura nunca está mal y la FIP va a estar contenta, además, que todo esté en regla, ¿no? ¿Qué tema es el de la factura? Sabés que todavía no lo entiendo. Sé que es importante pedir la factura, pero nunca sé bien por qué. No lo vamos a ahondar. No lo discutamos acá porque creo que no viene al caso. Podemos escribir cosas más interesantes. Por ejemplo, Ramiro. ¿Qué relación tenías con tus padres cuando tenías 7 años? No. Seguían en seguimos en el diván. No, Ramiro, coméntanos. En Castaña de Cajú, ¿vos te encargás de componer o componen entre varios? ¿Cómo es la movida ahí? Hasta ahora componemos 3. O sea, la banda arrancó como tocando composiciones de Juanpe, que es el guitarrista, cantante también. Y ya para cuando terminamos de grabar el primer disco, ahí empezamos a incursionar con músicas de otra gente. Primero, yo arranqué tocando y cantando una canción que no era mía. O sea, entré por un costado, digamos. Entré por la ventana a la parte compositiva. Vi luz y entré. Claro, le afané una canción a un uruguayo y me la apropié y les gustó. Y esa fue mi manera de animarme a mostrar algo que yo sentía más propio a través de apropiarme de una canción de otro. Y después Facu también, el bajista, se animó a traer música suya. Y hasta ahora venimos así, como que cada uno trae alguna canción que quiere tocar, la muestra. Los demás, hay un jurado. Está Polino ahí diciendo. Con los cartelitos del 1 al 10. Está 9. Moria Kazan. También, bueno, un jurado así de estrellas que dice si la canción va o no va. Y la hinchada que pide, 10. Y bueno, y ahí cuando pasa esa prueba, cuando Moria dice que sí, que puede ir a la banda, la hacemos mierda la canción ahí. O sea, la agarramos entre todos y le cambiamos de lugar todas las partes, la desarmamos toda. Le entran por todos lados, digamos, a la canción. Claro. Cada uno con su aporte. Claro, así siempre. Que es como que la canción deja de ser propia también. Claro, se la apropian todos. Sí. Está perfecto, eso es como debería ser, ¿no? Qué desafío igual, ¿no? Porque es como que uno viene, es como, me imagino como un hijo, ¿no? Como uno, hola, les traigo, miren esto que hice. Y viene alguien y dice, no, yo acá le metería un así, un sound round, qué sé yo, ¿eh? Y claro. Queda otra cosa. Totalmente. Yo creo que ahí está, metiéndome, ¿no? Pero ahí creo que ahí está el desafío de poder desligarse de lo que uno crea y poder compartirlo, ¿no? Y poder abrirse a la participación y creación colectiva. Y es un trabajo complicado. Sí, un desafío, por eso. Es el desafío. Es como que venga tu amigo y te diga cómo criar a tu hijo. Así, usando la misma metáfora. Fuerte sensación. Okay, directamente. Boludo, enseñale a hacer pis y levantar la tabla, ¿viste? Que de repente, sin decir agua va, le dé un cachetazo al pendejo y le diga, no, Claro. Matás. No hemos llegado a usar la violencia todavía, pero a veces nos peleamos un poco. Pero un par de guitarras han roto. Un par de micrófonos han volado. Porque la verdad que siendo la cantidad de gente que son en una banda, otras bandas han venido por acá y les hemos preguntado cómo se organizan, cómo se toman las decisiones. ¿Ustedes cómo hacen para poder convivir? Por ejemplo, en una gira que es mucho tiempo juntos, muchas sensaciones puestas en escena. Y creo que me parece que tenemos un nivel de tolerancia bastante alto, todos. Somos todos muy distintos en Castañas. Eso es algo que siempre nos llama la atención a nosotros y también a la gente que nos conoce en ese lugar, en alguna gira. Como que somos todos muy, muy diferentes. O sea, está el que es muy colgado con los horarios, que en este caso vendría a ser yo. y por ejemplo, hay otro que es muy obsesivo con los horarios, que si necesita que se cumpla y que esté todo estipulado varios días antes, a qué hora se come, a qué hora se duerme, a qué hora se toma el colectivo. Y bueno, ya nos conocemos todos, entonces medio que uno ya sabe cuando qué cosa lo va a hacer enojar a uno, cuando me enojo yo, por ejemplo, ya todos saben cuando me enojo yo. Cuando Facu se pone pesado con una cosa, cuando Juanpe se pone pesado con otra cosa, y cuando, no sé, como que nos peleamos y enseguida nos reconciliamos. Creo que es de cada uno. Es como, se trata de, creo que lo que nos hace seguir es buscar la transparencia, como la sinceridad, y si algo te molesta poder llegar a decirlo y el otro también poder entender de por qué se lo estás diciendo así o... Todo eso, ¿no? Que tiene que ver con la transparencia. Es una relación. Es una relación. Como una relación de pareja casi. Pero a gran escala, ¿cuántos son? 5 o 6. Una gran orgía, la verdad que más que un swinger. Es una fiesta negra permanente. Che, y una pregunta que les preguntamos a todos. ¿Cómo ven ustedes la movida cultural acá en La Plata y principalmente los espacios y las oportunidades para poder tocar en lugares, para mostrar su música? Y la movida cultural platense tiene algo que está buenísimo, que es que hay mucha movida independiente. Creo que, de hecho, se sostiene únicamente por la movida independiente. La municipalidad no hace nada, digamos. Toda la cultura lo que hace la municipalidad es traer a Tan Biónica y la cultura, toda esa cosa que la gente de afuera dice, no, qué buena movida cultural que tiene La Plata, es todo independiente. Es gente que hizo un centro cultural o lugares que ya son más históricos, como Ciudad Vieja, como la Salamanca, pero todo de personas que se interesan por la cultura, por abrir un espacio. Y toda esa parte está buenísima. Y está buenísimo que hay gente de todos lados y uno se enriquece un montón con eso, con la forma de hacer música o lo que sea artístico, de gente que trae otras maneras de otros lugares. Y después algo que por ahí es medio difícil a veces es encontrar espacios cuando estás creciendo. No hay un espacio intermedio, por ejemplo. Nosotros ahora necesitamos un espacio intermedio y no lo estamos encontrando. O tocas cuando llegaste a las 300 personas. El paso siguiente son las 1500. Ah, no hay un 1000. No hay un 550, un 600. Entonces, es apostar todo. Es muy difícil, claro. All in. 350 personas y pasar a un espacio muy grande. Incluso en esta fecha, ahora con el plan de la mariposa, nos pasa eso. Que igual está re bueno que donde vamos a tocar y todos estamos recontentos. Pero es una fecha para más gente. De la que. Sí, claro, porque hablábamos justamente que son dos bandones. De la que entra. Me hacías pensar recién con lo que decías de la municipalidad, que lo único que hace es traer a Tan Biónica. También hace cosas piolas como clausurar Pura Vida, el Olga Vázquez, la estación claro. Provincial, el Ojo Abierto. También tiene esas movidas piolas de clausurar centros culturales. Me gusta cómo funciona la municipalidad, sí. Y la cultura. Y de hecho, a mí me asombra mucho. Cuando voy al Lardo Rocha, que es el centro cultural de la municipalidad, y ver el espacio ese gigante tan muerto, wow, sí. Que no pasa nada. Pero que te ponen una exposición de autos viejos cada 3 meses. Claro. Bien museo es, ¿no? El centro cultural que propone la municipalidad. Bien quietito. Bien quietito, y sí, y cruzás una puerta y hay alguien que te dice a dónde vas, y tenés que, no, voy al baño, bueno, salí rápido. Ese, por ejemplo, sería distinto. Un lugar increíble para tocar. No sé si tendrá buena acústica, supongo que no, porque es muy grandote, pero hay un espacio enorme para hacer un recital ahí. Sí, se pueden hacer muchas cosas, y aparte tiene salas más chicas también, tiene claro. muchos lugares. Sí, sí. Pero bueno, ¿querés mostrarnos otra canción de tu repertorio? Bueno, dale. ¿Qué puedo tocar? Toco una inédita. A la miércoles, vamos a tener primicia. Acá en otro cimbronazo, una canción inédita de Castaña de Cajú, interpretada por el multiinstrumentista Ramiro Florentín. Bueno, estaba viendo si la toco. La canción tiene una parte muy, muy rockera, en la que necesito que esté la batería y la guitarra eléctrica con distorsión y el pelo largo volando por el aire. Bueno, lo dejaremos a tu criterio. Que voy a decidir ahí en el camino. Sobre el pucho. ¿Cómo te sientes cómodo? Si la toco o no la toco. Voy a poner esto un poquito así. Se posa el alba, vas templando un tambor, encendiendo el aire en la mañana blanca. En tu vientre duerme la luna, derrumba sus violencias en espasmos de ternura. Thank you. desandando los caminos de mi alma muda. Pero qué increíble, señor. Tremendo, creo que la hizo rock al final. Finalmente. Me alegro porque no hayas omitido esa parte porque venía bien. Me lo imagino, además me lo imaginé con quilombo atrás, todo. Buenísimo. Me movilizó. ¿Esta que decías inédita, la han tocado en alguna fecha? No. La idea era estrenarla, no sé si vamos a llegar a estrenarla. Ahí se ríe. No, porque en realidad escuchándola me entró la duda si capaz que la habían tocado en alguna fecha, pero inédita porque no estaba en ningún disco. Claro, puede ser. Igual a veces. Está bien tu pregunta. No sos porque tan a veces boluda, hacemos trampa. Mirá. A veces hacemos trampa y cuando vamos a traer una canción, como nos da bastante cagazo, y cuando tocamos acá en La Plata sentimos una presión bastante grande nosotros, porque es, no sé, tocar así para ustedes, caso, por ejemplo, que ya nos conocen. Y a veces vamos a tocar a Juárez, a Ayacucho, así a lugares donde a Chacabuco nadie nos conoce, claro. Y decimos, bueno, ya que estamos, metemos esta canción, así que la próxima fecha en La Plata ya la tocamos una vez, nos, claro, sacamos el miedo. La van amasando ahí. Pero esta vez todavía no la tocamos nunca. De hecho, por suerte no la tocamos nunca porque no nos sale. La están amasando literalmente. Claro, yo todavía en una parte tengo que tocar el charango, por ejemplo, que es un instrumento que yo no sé tocar. Le vas a mandar charango. Y bueno, hay mucho cambio de instrumento. Es muy, muy divertida esta canción porque yo, por ejemplo, Juanpe arranca tocando el charango y yo el clarinete. Y bueno, después el resto es más o menos normal, ¿no? En sus posiciones. A sus puestos. Y después, en la parte siguiente, yo tengo que dejar el clarinete, agarrar la guitarra criolla. Y Juanpe sigue con el charango. Pero después Juanpe deja el charango, agarra la guitarra eléctrica, yo dejo la guitarra criolla y agarro el charango. A la mierda. Son unos hinchabolas, sí, loco. Y todo eso para, sí, coordinar y acordárselo, porque me imagino que arriba del escenario uno entra como los nervios, el despelote, las luces. ¿Se acuerdan? ¿Se avisan? ¿Tienen papelitos? ¿Cómo hacen? Nos olvidamos. Se tiene que andar haciendo acordar. Che, boludo, agarra, claro, el charango. Che, ¿qué seguía ahora? Sí, tratamos. Es como, no somos gente que se anote mucho las cosas. De hecho, nuestras listas son bastante chiquitas y no le entra más nada más que los nombres. Son muy chiquitas nuestras listas. Tenemos un papelito así del tamaño de un boleto de colectivo que dice la lista de temas y no le entra nada, que así como anotaciones como acordate de prender la pedalera, de agarrar el charango, de conectar el bandoneón y esas cosas. Así que eso queda todo a cargo de nuestra memoria, que es bastante frágil, sobre todo cuando hay mucho vino arriba del escenario. Qué bien, igual deben ser las, pero mejores, bueno, fechas. La vamos tirando igual. Nos vamos acordando. Entre todos. ¿Y qué tienen pensado esta canción inédita, por ejemplo, que acabas de tocar y que están practicando? Sí. ¿Tienen pensado ya un próximo disco? Sí, ya incluso se estaba diciendo, como, por ejemplo, la otra vez que estábamos con Armando el sonido. Armando el sonido con en la fecha con Balvis. No me salen las palabras, no sé, creo que es la hora. Y el día. Bueno, había un piano, entonces nos pusimos a tocar el piano. Facu toca el piano bastante lindo. Y yo no, pero me estaba practicando unos acordes con el piano de una canción nueva. Y Juan me agarra y se me acerca y me dice, che, estaría bueno esa canción con piano, un piano en el tercer disco, me dice. Opa. Y ya se empieza como a decir el tercer disco, esa es para el, claro, tercer disco, en el tercer disco tal cosa, tal otra. Así que es como que tenemos muchas ganas de empezar a hacer el tercer disco. Y ya se comenta en los pasillos, se va haciendo realidad a poquito, ¿viste? Sí, a mí me parece que de hecho, si en Brasil le pegan una buena gastada a Pequeñas Resistencias, ya van a volver con ganas de hacer un tercer disco. Sí, sí, ya estamos en pleno proceso de hacer canciones nuevas. Casi que dejamos de ensayar las canciones viejas, cosa que no sé si está tan buena. Pero venimos metiéndole a eso ya. Con esta tendríamos tres canciones, que si llegamos estrenamos tres canciones ahí. Un lujo. En La Plata. Es un montón. Sí. O sea que es, además de ser un fechón por las dos bandas que hay este viernes, encima Castaña va a estar estrenando tres canciones. Ajá. Es imperdible. Es una fecha imperdible. Che, escúchame, y con respecto a las entradas, nosotros estuvimos anunciando dónde las pueden comprar y eso, pero quedan varias, la gente se tiene que apurar. Porque habías dicho que armaron una fecha que en relación al espacio no, se iban a quedar medio cortos. Claro. ¿Cómo es? Sí, hay pocas entradas. Quedan muy pocas. De hecho, la gente se las está disputando con violencia. Se las está disputando como recién contábamos en los discos en Mar del Plata. Exactamente, sí, estamos incitando a la violencia. Ya hay diferentes focos de Barra Brava. O sea, está la Barra Brava de Castañas y la Barra Brava de Plan, que se están peleando por las entradas en las calles. La municipalidad está poniendo cercos de seguridad. La nueva policía local está más atareada que nunca. Sí, sí. Los de boinita turquesa están como locos. No, hablando en serio, sí, ahí quedan pocas entradas. Por suerte estamos re contentos con eso. Y así que sí, hay que apurarse. Y bueno, en todo caso, si no llegan a conseguir los puntos de venta, que no sé si ya se agotaron los puntos de venta, nos escriben que no, nos quedan un par y bueno, por ahí se puede negociar. Y si vos que estás escuchando ahí te querés enterar cuáles son los puntos de venta, son el Jason de Plaza Italia, el Jason de 6 y 48, o en Génesis Discos en 6 y 47. Ahí están, ahí todos a la vuelta de la esquina, los tres puntos de venta. Y si no, ya saben, le escriben a los chicos de Castañas o a los chicos del Plan, si también, si son más amigos del Plan, depende. Che, ¿va a tocar primero el Plan o la o ustedes? Eso es información secreta. A la mierda. O sea, uno tiene que ir y es surprise. Claro. Está bien igual. Es secreta en serio. Está bien. De hecho, ni siquiera yo lo sé. Che, y después hay balongo, fiesta o bueno, tranqui panqui y recital ya. Y en Lucama lo que tiene es que tienen un acuerdo con los vecinos, que no sé a qué hora tienen que terminar, pero bueno, habrá bailongo hasta la hora que haya que terminar. Hasta la hora que los vecinos nos aguanten. Claro. Y después empiezan a tirar gatos, botas, televisores. Gatos con botas. Gatos con botas. Bueno, Ramiro, seguramente estás enterado, porque sé que te gusta mucho, del fallecimiento en el día de la fecha de Eduardo Galeano. Nosotros estamos con este programa dedicándoselo, por eso ahora, en apenas un minuto, Camila nos va a leer un relato que viene al caso con el tema de hoy. Pero antes, no quiero dejar de mandar saludo a la gente que nos saluda, justamente porque sería descortés, ¿no? No saludar a alguien que te saluda. Por supuesto, pero por favor. Así que va un caluroso saludo para Villa del Parque por dos. Uno para el amigo Víctor Decio, otro para la familia de Fino que nos escucha de allí, que nos ruega encarecidamente que dejemos de bardear a la silenciosa de Fino. Y también... O sea que además de silenciosa tiene defensores personales, ¿viste?, que viven en Villa del Parque. Labura con abogados esta. A la mierda. Y también nos escriben nuestros amigos que han estado hace poco aquí en el programa de la Small Band, avisándonos que dentro de poco se viene la Swing Party en la Pincoya. Swing Party, a la mierda. ¿Qué nombre le pusieron, eh? Amigos. Va a caer alguno que confundido. Más de uno. Sí, ¿no? Y más si se llama la Pincoya, ¿no? Es como... Bueno, igual vamos a ir a esa fiesta. Sí, es el sábado 9 de mayo a las 22 horas en la Pincoya, que si no me equivoco es el que está ahí arribita el bolichón, este, ¿cómo que llama? El que está enfrente al Dardo Rocha, 49, no. 6 y 7, ¿o no? No, la Pincoya queda exactamente, se mudó y queda allí por el Meridiano Quinto. Ah, mire usted. Sí. Sí, queda... 71, 16 y 17. Claro. Así que la ya Swing sé cuál es la Pincoya, sí. Está en 71, 16 y 17, muy bonito lugar. Va a haber clases de swing, toca la Small y toca Lindy Hop. Así que alta fiesta. Y de ya le seguimos enormemente agradecidos a la Small Band, que se acercó acá también al estudio y tocó un buen rato. Y nos están adelantando que dentro de poco van a estar de nuevo aquí. A la miércoles. Ellos, vos trajiste una inédita, pero ellos no nos quisieron decir la primicia. Nos gusta primeriar, viste, con el otro simbronazo. Tenemos y un Germen Real ahí. Germen Real, Polino, mezclado. Que queríamos que nos digan el nombre de su disco que están por sacar, pero bueno, capaz que en la segunda visita no nos dicen. Veremos. Pero bueno, vamos ahora con un relatito, porque

El dating, el rating, skating, ya te lo hubo. El dealing, el feeling, el peeling, ya te lo hubo. El mantra, el tantra, el chantra, ya te lo hubo. Festival, carnaval, te lo hubo. Ya se fue, ya vendrá Sarabá. Recuerdo cosas de otro tiempo, de cuando el almacén no tenía luces de neón, cuando el paraíso no tenía marquesina. Perfecto, compadre. Desde la ciudad de La Plata transmite Radionauta FM 106.3. 106.3. Radionauta 106.3. 106.3. FM 106.3. Empezando a caminar para terminar el último pedacito del cimbronazo aquí por Radio Nauta. Último bloque de este programa que hasta ahora ha tenido muy buena repercusión en las redes sociales y en las redes personales de comunicación. Sí. Por lo que nos enorgullece y nos contenta mucho. Sí, hago un saludito que mandaron acá. Saludo a Matías de Pascuales, que tarde pero seguro nos salió de la reunión y nos está escuchando con su amigo Sebastián Pascual. Y a la gente de la Universidad Siglo XXI que auspicia este programa. Más que nos tiene un billetito, ¿viste? O dijo, hoy van a hablar de las marcas, le mandamos un cheque. Nah. A nuestro amigo Rodolfo y Matías, que están trabajando en este momento y nos estaban escuchando. O sea, somos compañeros de la gente que trabaja. No nos escucha ningún tachero, pero los pibes sí. En cualquier momento vamos a ser como la 100. Estamos ahí nomás. Sí. Así que hoy anduvimos saludados y bien acompañados. Nos hace sentir muy bien. Así que espero que estos oyentes se acuerden de nosotros cada lunes a las 22 horas. Bueno, recién estábamos... lo estaba leyendo yo. Un cuentito de Eduardo Galeano que hablaba de esto que un poco al comienzo del programa manejábamos, que cómo a veces la marca o de dónde viene el producto, o si nosotros tenemos construido, por ejemplo, acá hablaba del agua de Francia, era el de las mejores aguas, en realidad eran todas de la canilla y se ponían a andar haciéndose los coquetos a ver cuál era el agua más rica. Y la etiqueta te hace comer el viaje. De hecho, hay un juego que hacen la gente que toma vino. Yo no, por supuesto. La gente que toma vino de otra forma. Hacen, te dan una copa. Entonces uno tiene que empezar a jugar y decir, bueno, a ver, si te gusta este vino, tú, uno se lo toma y te traen otro. Entonces te hacen jugar a ver si te das cuenta cuál vino es cuál y qué calidad tiene. O si tomás como un embudo, cualquier cosa que te den y que tenga color cualquier violeta. Vino se toma todo el boludo. Es así. Yo sería un boludo en este caso. Bueno. Sí, pero pasa mucho. Por ejemplo, hay muchos lugares donde agarran la botella de whisky importado, le ponen una marca de whisky nacional y te sirven y uno se lo toma contentísimo porque te vienen a servir a tu mesa con la botella. Para que no desconfíes, sin embargo... Hay que desconfiar igual. Hay que desconfiar. Ese es el mensaje que este humilde programa le da a la sociedad. Pero usted, ¿cómo las marcas te hacen sentir que tenés nivel o no tenés nivel, por así decirlo? A la gilada ni cabida, básicamente. Mi vida. Yo tengo un microrrelato aquí un poco más triste, también de Eduardo Galeano, y que se titula La publicidad, que leeré velozmente antes de retornar con nuestro amigo Ramiro Florentín. De Castañas de Cajú. en este momento me están andando un poco mal los auriculares y es como si no escuchara nada, como si de repente fuera sordo. Pero bueno, este relato dice así, publicidad. La dictadura militar argentina tenía la costumbre de enviar a muchas de sus víctimas al fondo del mar. En abril de 1998, la fábrica de ropas Diesel publicó en la revista Gente un aviso que probaba la resistencia de sus pantalones a todos los lavados. Una fotografía mostraba a 8 jóvenes encadenados a bloques de cemento en las profundidades del agua, y debajo decía: no son tus primeros jeans, pero podrían ser los últimos. Al menos dejarás un hermoso cadáver. Fuerte. Polémico. La verdad que para terminar un lunes con ese cuento, se te estrujan las tripas. A mí no me da mucha más ganas de hablar, por eso me voy a quedar callado. Nada, mentira. Pero bueno, vemos ahí un poco una muestra de a lo que llega una marca en su afán de publicitarse y de encontrar formas ingeniosas de llevar su mensaje y que se creen además muy rupturistas, ¿no? Buscando esa originalidad y esa vuelta de tuerca que los haga diferenciarse de los demás, que te llevan a jugar con cosas así de jodidas, ¿no? Sí, además como por el pareciera, da la sensación, no sé cómo llegaron a hacer ese tipo de publicidad, pero pareciera que con tal de estar acorde al contexto, cualquier despelote, cualquier macabrosidad. Sí, no les importa nada. Y en este momento no, porque nos quedan 8 minutos de programa, pero tranquilamente se podría hablar de la complicidad de cientos y cientos de industrias multinacionales y nacionales también, nunca hay que olvidarlo, complicidades que tuvieron todas estas empresas con las dictaduras de Argentina y de toda Latinoamérica. Y de África, y de Asia, y de tantos lugares. Bueno, volvemos aquí con Ramiro Florentín, que está... Sí. Me encanta decir todo el nombre completo, no sé si Ramiro se ha... Ramiro Florentín. Sí, es como se ha notado. Decir Rodolfo Medero. Sí. Suena bien. Eso es importante para un músico, tener un nombre que sea pronunciable así con... Que tenga presencia. Claro. Sobre todas las cosas. Yo, más que la de la banda, ahora en esta parte más marketinera. Es decir, ¿qué relación tenés vos con las marcas o simbronear esto en realidad? Porque todos nos podemos hacer los muy pro, a mí la ropa de marca no me importa, eso es más para la adolescencia o lo que sea. Pero siempre hay una marca que a uno lo trae y se queda como más tranquilo. Porque finalmente, más hippie o menos hippie, más problematizador y crítico o no, hay alguna marca que a vos decís y prefiero esta marca que la otra, la verdad. Sí, es cierto, es cierto. ¿Tiene que ser de ropa? Porque de ropa... No puede ser, pero comida, puede ser, por ejemplo, electrodoméstico. Doméstico. La verdad que el tela morenita no me lo banco, me gusta más el tela Virginia. A mí me gusta el cereal Granix. Granix. Solamente Granix. Si es Granix, todo. Claro. Soy adventista, por eso. Eso dicen, ¿no? Que Granix es una marca de gente religiosa. Exactamente. No sé, yo pasé por enfrente de la fábrica ahí en la ciudad de Varadero y había un olor más rico. El olor de Dios. El olor de Dios. Pero al final, tantas vueltas dan los científicos y no se dieron cuenta que Dios tenía olor a cereal. Y a galletita. A mí, la verdad que Granix me gusta la frutigram con chispitas de chocolate. La color rom, violeta. La rom. Y eso que no tiene nada que ver con cagar. Viste que hoy hablábamos de violeta, las frutigrams, claro, con chocolate. Es cierto. Son las que menos te hacen cagar, además. Claro. Yo le imagino una con fibra todavía, viste, pero... Hablando cuando salieron esas galletitas, me acuerdo que a Juanpe le gustaban mucho también y dijo que no eran muy Granix, porque Granix venía haciendo todo con salvado, semilla, no sé qué, y de repente salgo con chocolate y decía, estas son más Bagley, pero igual las banco. Claro, uno también mezcla, ¿no? Va construyendo la identidad, ¿no? Claro. Y Granix se llama Granix, ya viene, está dando una pauta. Viene de Granox, ¿no? Algo así. Sí, de... Pero por ejemplo, Tres Arroyos. ¿Viste que hay una marca de cereales que es de Tres Arroyos? Sí. Vos si ves un paquete de Tres Arroyos, cereales, y está Granix, Vos preferís Granix. Sí, porque Tres Arroyos me parece que son ateos y yo soy. No, una... Tres Arroyos ni viaja. No, no, no. Los cereales Granix, tienen Granix gusto a caca. Yo estoy auspiciado por Granix. O sea que podemos decir que Castañas del Cajú banca a Granix. Exactamente. Y por ejemplo, con respecto a las marcas de auto, ¿vos tenés alguna preferencia? ¿Algo que decís, no, la verdad que Ford no me deja tirado ni en pedo? Esas cosas que se construyen también. Solamente anduve en autos que me dejaban tirado, así que... Y eran de diferentes marcas. Como no tuve la experiencia de agarrar un auto nuevo y... Lo importante es que te dejen tirado. Claro, y aparte me gusta que me dejen tirado, porque es como que uno... Una aventura. Logra otro vínculo. Se queda ahí en la ruta, solo con el auto y... Y además te vas curtiendo de mecánico un poco. Claro. A mí mi camioneta me deja tirado un montón y yo la quiero igual. Claro, me peleo y después me reconcilio. Acá en la ruta y con tu vieja estamos fieles, juntas, a la par. Exactamente. Qué felicidad. Bueno, vamos recordando la fecha entonces de este viernes, que no se la pueden perder, que te puedes sumar a la lucha de entradas, de las pocas entradas que quedan del plan de la mariposa y Castañas del Cajú. Sí, Castañas del Cajú está llamando a que los hinchas lleven palos en lo posible de hierro. Para disputar las entradas contra los hinchas del plan. Claro. Me dijeron que esta movida la está auspiciando Quebracho. Que es el que los mejores palos y pañuelos para evitar la calle. Un saludo a nuestro compañero de Quebracho. Así es. Bueno, ya saben, entonces, fuera de las polémicas, de todo lo que sea. No se pierdan el viernes que viene las Castañas de Cajú con el plan de la mariposa en Lucamba 67 y 117. Las entradas las consiguen en Jason Rock en 6 y 46, en Jason Stone en Plaza Italia o en Genesis Discos en 6 y 47, o se comunican con los muchachos por el Facebook o por su celular personal para los afortunados que lo tienen, y se las piden, pero prepárense para luchar. Ya sí. Está dicho. Nos vamos a encontrar, si no, en el pogo de Lucamba, que va a haber este viernes. Y para quedarnos pensando, en realidad, porque hoy hubo mucha información, mucho toque, muchas cancioncitas lindas. Nos vamos a ir con un... ¿Te queda un temita más? Sí. Bueno, y nos vamos a ir pensando, digamos, las cosas que nosotros, con las que más nos relacionamos, más los productos, o los lugares donde vamos, o las cosas que nos compramos... Variadito. ¿Lo compramos más por la marca, más por lo que nos define? O, bueno, a ver si podemos bucear un poco por la libertad de no guiarnos tanto por esa cuestión. Problematizar un poquito más y tomar todas las aguas que seguramente son de alguna canilla. Claro, como siempre, el programa se nos queda chico. En cualquier momento vamos a estar haciendo 3 o 7 horas. No sería nada raro, ustedes prepárense. Pero bueno, ahora vamos a escuchar una canción y nos vamos yendo. Sí, vamos a agradecerle a todos nuestros oyentes que nos estuvieron acompañando a lo largo de este hermoso cimbronazo. A la silenciosa de Fino, que está firme acá junto al pueblo. A nuestro operador Juan Perilla, que no nos abandona, nos estuvo haciendo muecas de felicidad y felicitaciones. Le gustaron mucho los temas de Castañas. Espero que nos crucemos en el pogo, Juan Perilla, este viernes. No lo sabe todavía. Y nos despedimos con un temita, un saludo a la enferma. Sí, te extrañamos un poquito, Cami, pero hasta ahí. Maldita lisiada. Recuperate y guarda con el mercado de medicamentos. Sí. Que esas marcas también juegan. Así que, bueno, hasta el lunes que viene. Rami, el aire es todo tuyo. ¿Qué quieren? ¿Puedo tocar? A volar. ¿El niño relator o la noche? ¿Podemos elegir? Pueden elegir. La noche. Bueno, la noche. Una versión extraña. Como un grito finito, como un pedazo escaso. Como un vuelo de piedra, de luz encadenada, desato mis caballos y anudo mi paciencia. Las voces de la noche levantan sus dos voces, las ramas de la noche levantan sus dos voces, y miro al cielo abierto girar en su estupor, en su furor sereno. Devienen más desastres y se desencadenan las bestias del amor, y cantan y no cosen maquiavélicos sastres que unieron sin hilván tu corazón y el mío, y ligaron sus suertes con bárbaras dulzuras, sin decir que hace miedo, hace hambre, hace frío. Se va tejiendo la noche con el cableado y las luces tinta o crevan, derramando las sombras, estirando el silencio sale a caminar. Déjala ser, ya cantará tu risa. Va reuniendo la noche como fantasmas, bufones ríen y están enmascarando tus miedos. Ruidos de tren oxidado que al suburbio va. Déjala ser, ya cantará tu risa. La calle se ríe con muecas de alcohol, y la luna gritó, es la noche que viene en busca de tu voz. Te va invadiendo siglos, a su intemperie te obliga, y es un silencio rabioso que revolviendo recuerdos te anuda, te va atrapando la noche como un vacío que avanza, su fuego frío te alcanza, su lucidez incendiando los horizontes fugaces que viste pasar. Déjala ser, ya cantará tu risa, calma su sed. Vienen llegando lluvias, lava su piel. Vamos a abrir ventanas, agárrate, ya volará. Thank you.